Sí, este es un estudio que se hizo en el marco de un índice de confianza y acceso a las vacunas. En esto tiene que ver el estudio este que se hizo en realidad en todo el país, en diferentes lugares, con más de 3.000 encuestados. Lo que busca en realidad es saber cuáles son las causas de la no vacunación o por qué han bajado. Claro. Y en este caso tiene que ver con un poco también las oportunidades perdidas de vacunación. Ellos lo que ven es que, si bien la confianza de las vacunas es alta, hay un porcentaje de población, que es este 13% que dicen, que no se ha vacunado. Claro. Y en este, en realidad, las causas son multifactoriales. Una es, obviamente, el faltante de vacunas en algún momento, porque la persona se acerca al vacunatorio y en ese momento no hay vacunas, entonces quizás después, en otro momento, le cueste o no vuelva a acercarse al vacunatorio, entonces ahí perdemos una oportunidad para vacunar a esa persona. Claro. Estas causas de no vacunación o de perder oportunidades tienen que ver, que ellos mismos lo dicen en el estudio, con muchas causas. Algunas tienen que ver con la faltante del insumo en ese momento en el vacunatorio, otras los horarios de los vacunatorios, que muchas veces son horarios en los que las personas que tienen que llevar a los niños, porque muchos de los encuestados estos tenían niños a cargo, sí, entonces no vacunaban ellos y no vacunaban a los niños, y eso tiene que ver un poco por la accesibilidad al vacunatorio. Quizás a veces los horarios son los mismos horarios en los que las personas trabajan, entonces salen después de las 5 de la tarde, ya en ese momento el vacunatorio está cerrado. Los fines de semana quizás no tienen horarios, o están abiertos en un horario en que quizás la persona también trabaja. Esas son algunas de las causas en las cuales, por las cuales las personas no se vacunan. Que serían más causas de oportunidad, digamos. Exactamente, oportunidad, obviamente tiene que ver con que esté el insumo, tiene que ver con que esté el horario acorde a que pueda ir la persona a vacunarse, y muchas cosas también tienen que ver con, por ejemplo, la persona que está en el vacunatorio, que quizás a veces hay falsas contraindicaciones, es decir, quizás se acerca a la persona y el nene está con un poquito de moco, entonces le dice, no te puedes vacunar porque que está con moco, o está con un resfriado, o está tomando antibióticos. Un montón de falsas contraindicaciones que en realidad no evitaría, digamos, no habría una contraindicación para vacunar. Claro. Pero esas creencias hacen que a veces se pierda también esa oportunidad. Y después, obviamente, que hay, que en realidad con un poco con este estudio se ve que en realidad los países menos desarrollados, un poco las causas de que la gente no se vacune son estas. Después tenemos en los países más desarrollados que la causa más importante de la no vacunación tiene que ver con la reticencia o estos grupos antivacunas. Sí. Exactamente, que por creencias particulares creen que las vacunas no son efectivas o que generan más efectos adversos. Entonces, en ese caso, un poco la causa en ellos es esa. Doctora, en esos países desarrollados han creado hasta verdaderos sismos políticos, ¿no? Esta movida antivacuna. ¿Tiene algún tipo de incidencia aquí en Argentina? En Tandil, por ejemplo, ¿hay alguna movida de este tipo? Sí, en realidad, si bien en Argentina todavía no es tan importante estos grupos antivacunas, están, obviamente, y están en muchas de las ciudades. Nosotros, obviamente, hay personas que son reticentes a vacunarse por creencias de naturistas muchas veces, que son o falsas contraindicaciones, cosas que que piensan que las vacunas en realidad no son efectivas. Son cosas que ya han estado demostradas ampliamente a nivel de salud pública. Así, mismo la Organización Mundial de la Salud la puso en este año como la reticencia o la negativa a vacunarse como una de las 10 amenazas a la salud mundial, porque ponen en riesgo los logros de la lucha que se vienen haciendo hace muchos años contra las enfermedades inmunoprevenibles. Incluso se ha erradicado una enfermedad que es la viruela, y hay una enfermedad que está muy cerca de erradicarse que es la polio, otras enfermedades que están ya por lo menos eliminadas en muchas regiones como es el sarampión y la rubiola. Enfermedades que, las vacunas son también un poco, que son víctimas de su propio éxito, es decir, gracias a las vacunas nosotros ahora no vemos polio, no vemos sarampión, no vemos rubiola, no vemos lo que hacían esas enfermedades con los chicos, las secuelas que dejaba la polio, los chicos que fallecían por la polio, los pulmotores, que eran un aparato terrible en ese momento. Entonces nosotros no hemos visto eso, y muchas generaciones incluso de médicos no han visto eso. Entonces es muy difícil darse cuenta que si bien nosotros no tenemos esas enfermedades, gracias a Dios y gracias en realidad a las vacunas hace muchos años, y que muchos países y muchas personas no han vivido esas epidemias, tener en cuenta que si bien nosotros no tenemos, esas enfermedades no están erradicadas y están en algún lugar en el mundo. Entonces, ahora con los vuelos, o sea, con nosotros en 10 horas o en menos horas estamos en otra región, en otros países, países que pueden tener estas enfermedades, y nosotros, si no estamos correctamente inmunizados, podemos incluso tener la enfermedad, traerla a nuestro país y generar brotes si nosotros no tenemos a nuestra población vacunada. Claro, la gente lo que tiene que saber es que a ver, no vacunarse no solamente representa un riesgo personal, sino que también representa, digamos, un problema sanitario. Un riesgo colectivo, además. Sanitario, claro. Exactamente, eso también es otro concepto clave que tiene que ver con lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Nosotros podemos traer, digamos, nos ha pasado que hemos tenido casos importados de sarampión, hemos tenido casos importados de rubiola, es decir, gente que viajó a otro país que no estaba correctamente inmunizada y se trajo la enfermedad. No hemos tenido brotes importantes, esto no nos ha pasado, ¿por qué? Porque alrededor de esa persona todos estaban bien vacunados, entonces la enfermedad se limita o a esa persona o a uno o dos casos alrededor y no más. Sí, otras distintas, lo que viene pasando ahora en Europa o incluso en Estados Unidos, que han tenido muchos brotes, y Canadá también, que llegan estas personas con la enfermedad y generan un brote. Bueno, pasó en Nueva York hace muy poco, que incluso hizo tomar medidas importantes porque tenían muchas poblaciones religiosas que no se vacunaban y se generaron brotes con muchas personas. Y que esto tiene que ver también en la repercusión a nivel de salud pública, porque genera internaciones, gastos. Ni hablar de los fallecimientos por estas enfermedades que se podrían haber prevenido. Sí, nosotros no tenemos muertes por sarampión desde el año 98, que fue el último brote en el cual tuvimos 10.000 casos y más de 100 fallecidos. Entonces, es algo que a veces la gente no lo entiende y piensa que simplemente por alimentarse bien o tener una vida natural va a evitar esas enfermedades, y en realidad no es así. Y sabemos que las vacunas, como otros medicamentos, puede tener efectos adversos, pero sabemos que son muy seguras, que tienen estrictas controles de calidad previo a ser autorizadas que se le dé la licencia por ANMAT y por todas las agencias de seguridad a nivel mundial, y que además después, una vez que las vacunas se empiezan a aplicar a nivel de la población, o sea, en una mayor cantidad de personas, también se siguen haciendo controles, de seguridad en las vacunas. Esto, hay programas a nivel de seguridad mundial, incluso a nivel de nuestro país. Nosotros tenemos un plan, a nivel de la Secretaría de Salud, una comisión que se encarga de evaluar la seguridad de las vacunas, y con el ANMAT y con la Secretaría de Salud se notifican todas las posibles efectos adversos atribuibles a las vacunas, y que los que son de gravedad o que generan fallecimientos se investigan en profundidad, porque eso es lo que hace también a la confianza del público en las vacunas, que sepamos que estamos vigilando y que sabemos que son seguras, y eso es importante para la población. La verdad es que las vacunas son muy seguras, y que si uno sopesa los riesgos que tiene muchas de estas enfermedades con el probable riesgo que podemos tener en aplicarnos una vacuna, son ínfimos. Bien, la importancia entonces de las vacunas, concurrir, vacunarse, tener el calendario completo de vacunas. Y como decíamos, es una cuestión de salud pública, es una cuestión no solo personal, sino también de todos, ¿no? Exactamente, sí, es de todos. Por eso, con este estudio es muy importante, porque ahí vemos cuáles son, en dónde estamos fallando, porque no es solamente la persona que no se quiere ir a vacunar. Exactamente. Sino la persona que va a vacunar y va repetidas veces y o no encuentra el insumo, o en el horario que va no lo vacunan, o cuando va le dicen que no se puede vacunar porque tiene, tiene resfrío, que tiene fiebre. Entonces, a veces también es importante ver que no es solamente apuntar al público, o sea, a la persona que vaya a vacunarse, sino también ver en dónde, en otros puntos en los que podemos estar fallando, por lo cual estas personas, este 13% no se está vacunando. Es verdad. Cuestiones que a partir de ciertos estudios habrá que corregir. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, ustedes gracias por llamarme, porque bueno, estos temas me parece que está bueno que se difundan, porque son muy importantes.